Buenas noches, entren, vean, escuchen, sientan, tomen asiento. Todos son bienvenidos a escuchar música, música de raíces negras. Esta noche, Charly García en clave de jazz. Como ya hicimos anteriormente programas homenaje a grupos de rock como Radiohead o los Beatles, hoy le ha tocado el turno al gran Charly García, que su obra no tiene vínculos con el jazz directamente, pero muchos músicos argentinos que esta noche vamos a escuchar, como Juan Cruz Urquiza, Adrián Yáñez, Hernán Jacinto, entre otros, han encontrado en las armonías, en las melodías de Charly García, inspiración para reversionar su obra, para llevarlas al mundo del jazz. El trompetista Juan Cruz Urquiza puede ser catalogado un gran fanático de la obra de Charly García porque cuenta con muchas versiones de canciones de Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García. En su último disco, se llama Indómita Luz, fue grabado en vivo en el Café Vinilo y Juan Cruz Urquiza junto a un Nonetto grabó la obra de Charly García. Fue un repertorio de 10 canciones, entre ellas Canción para mi muerte, Soca-Cola, No soy un extraño, Pubis angelical, Ojos de videotape, La grasa de las capitales, Rezo por vos, Desarma y sangra, Canción de Hollywood y Yendo de la cama al living, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Esto fue grabado entre el 3, 4 y 5 de agosto del 2012, grabado y editado por Café Vinilo. Juan Cruz Urquiza, Nonetto, aquí en Raíces Negras, versionando a Charly García. We'll Escuchábamos Yendo de la cama al living, versión de Juan Cruz de Urquiza, Nonetto. Y decíamos que Juan Cruz es uno de los músicos de jazz que más versionó a Charly García. En su primer disco como solista, en el año 2005, grabó dos grandes canciones, Llorando en el espejo y Promesas sobre el bidet. Esta última es la que escucharemos a continuación, aquí en Raíces Negras. Hoy un programa homenaje, Charly García en versión jazz, Juan Cruz de Urquiza. Raíces Negras, un programa de jazz y blues. Estás escuchando Raíces Negras por RadioRebel.com. Si querés escuchar algún programa viejo, puedes hacerlo en raicesnegrasradio.blogspot.com. Otro de los artistas que ha versionado a lo largo de toda su carrera en varios discos a Charly García es Adrián Yáñez, que alguna vez dijo que Viernes 3 AM es una de las canciones más bellas de todo el cancionero de la música argentina. Justamente, Viernes 3 AM, canción que Charly grabó para el segundo disco de Serú Girán, vamos a escucharla en una versión de Adrián Yáñez junto a Roxana Med. Esto forma parte del disco Cinemateca Finlandesa y suena así. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien. Otras de las canciones que formaron parte del repertorio de Serú Girán es Seminare, y Adrián Yáñez, en su disco Las cosas tienen movimiento del año 2002, lo reversionó con nuevas armonías a solo piano, este clásico inoxidable de Charly García. Con ustedes, Adrián Yáñez versionando una vez más a Charly García en su etapa de Serú Girán. Thank you. Estás escuchando Raíces Negras por RadioRebel.com. Hoy un programa homenaje a Charlie García en versión jazz. Hernán Jacinto es un pianista joven argentino que en su disco Lua del año 2011, junto a Jerónimo Carmona, a Mariano Loiacono, Ramiro Flores, Oscar Yunta, grabaron una muy pero muy interesante versión de Cuchillos, canción de Charlie que forma parte del disco Say No More, ya en su etapa más experimental y vanguardista. También esta canción tendría una versión por Mercedes Sosa del disco Alta Fidelidad, pero escucharemos a Hernán Jacinto, que se animó a una canción de las más bellas de los últimos tiempos de Charlie García. Estamos hablando de Cuchillos. Raíces Negras, un programa de jazz y blues. Y ahora en jazz, en clave de cóctel, tenemos a Lina Gandini, hija de Gerardo Gandini, que en su disco El Rock es mi forma de ser, que reúne un conjunto de canciones del rock argentino en clave jazzera, junto a su grupo, Hotelera, Alina Gandini versiona a Charlie García y hace Cerca de la Revolución. El holocausto del jazz. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Yo no sé bien qué decir, yo no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No solo una cuestión de lecciones. Me elegí este mundo, pero aprendí a creer. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Estás escuchando Raíces Negras por RadioRebel.com en este programa homenaje al repertorio de Charlie García en versión jazzera, jazzística, en el mundo del jazz de Charlie García. Ya escuchamos a Adrián Yáñez versionando a Seminare y a Viernes 3 AM junto a Roxana Med. Ahora lo tenemos a Yáñez nuevamente solo a su piano y hace una bellísima canción del repertorio de Sui Generis. Un Charlie que con tan solo 21 años escribía cosas tan profundas como Cuando ya me empiece a quedar solo. Yáñez y su piano, versionando a Charlie. Thank you. Y del disco de Juan Cruz de Urquiza, Nonetto, Indómita Luz, un homenaje a la música de Charly García, vamos a escuchar Desar mi Sangra, con la voz de Roxana Med, y luego Pubis Angelical. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Thank you. para finalizar este programa, queremos escuchar al propio Charly García. Lo más cercano al mundo del jazz en la obra de Charly es una canción instrumental, como de aquellas películas mudas. Justamente en su disco Influencia, Charly graba Película Sordomuda, un juego, un chiste, una canción en clave de jazz del propio Charly García. Llegamos al final de este programa en Raíces Negras, hoy un homenaje a Charly García. Quisimos escuchar sus canciones en versión de jazz. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontremos, cuando se termina el jueves y empieza el viernes, la trasnoche, ese horario para escuchar buena música. Mi nombre es Rodrigo Lamardo, escuchaste Raíces Negras aquí por www.radiarebel.com. Chau.